clima tropical. Cumbia, cumbia, cumbia, que cumbia para gozar. Cumbia, cumbia, cumbia, que cumbia más tropical. Que la cumbia, anunciando que la cumbia va a empezar. La luna con las estrellas del cielo empieza a alumbrar. Para las que bailen la cumbia, esta cumbia sin igual. Para las que bailen la cumbia, esta cumbia sin igual. Cumbia, cumbia, cumbia, que cumbia para gozar. Cumbia, cumbia, cumbia, que cumbia más tropical.